viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral, viva la flor del peral. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral, viva la flor del peral. Viva los novios que hoy día ya se fueron a casar. Viva los novios que hoy día ya se fueron a casar, ya se fueron a casar. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del romero, viva la flor del romero. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del romero, viva la flor del romero. Viva novios y pairinos, acompañaos y suegro. Viva novios y pairinos, acompañaos y suegro, acompañaos y suegro. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo, viva la flor del retamo. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo, viva la flor del retamo. Viva novios y pairinos, acompaña hoy hermano. Viva novios y pairinos, acompaña hoy hermano, acompaña hoy hermano. Ya se casaron los novios y quedaron bien casados, y quedaron bien casados. Ya se casaron los novios y quedaron bien casados, y quedaron bien casados. Con la bendición del cura y la del señor vicario. Con la bendición del cura y la del señor vicario, y la del señor vicario.